para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los villanos de Batman podrían tener spin-offs. Directivos de Warner ya barajan la posibilidad de hacer películas en solitario de Gatúbela, Acertijo y El Pingüino, personajes que aparecerán en The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Esto sería posible solo si la cinta cuenta con éxito en taquilla. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.